voy a aprender a manejar. Para ver si también puedo gozar. Algún día voy a aprender a manejar. Para ver si también puedo gozar. Si no consigo el carro, tengo que aprender a chofer. Y si no consigo el carro, tengo que aprender a chofer. Este es un secreto raro para conseguir mujer. Este es un secreto raro para conseguir mujer. Algún día voy a aprender a manejar. Algún día voy a aprender a manejar. Algún día voy a aprender a manejar. Algún día voy a aprender a manejar. Uy. Cuando miran a una niña, le brindan el puesto adelante. Cuando miran a una niña, brindan el puesto adelante, no viendo que en la cabina sale el chofer más triunfante, no viendo que en la cabina sale el chofer más triunfante. Algún día voy a aprender a manejar, para ver si también puedo gozar. Algún día voy a aprender a manejar, para ver si también puedo gozar.